Moztlatoli, nuestra palabra. Moztlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moztlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moztlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Moztlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moztlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, terapia física y rehabilitación, ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Buenas tardes a todos, a todas ustedes, a todos ustedes quienes nos sintonizan en el 97.3 de FM. Estamos aquí un lunes más, Moztlatoli, Esperanza Rascón, conducción, producción, Rocío Castillo en los controles técnicos para, pues, aquí con ustedes para comentar, para, pues, poner una chispita de como de debate, de inquietud, en, pues en relación a los acontecimientos de la vida cotidiana, de qué somos, a dónde vamos, qué queremos ser, cuáles son nuestras aspiraciones, qué significa el lugar donde estamos. Aquí estoy. Nicanca es una palabra náhuatl que hace unos, pues el mes octubre, noviembre, utilizó una asociación civil para organizar un festival cultural en la región que así le llamó Nicanca. Aquí estamos, en este lugar preciso, en este tiempo y en este espacio, pues preguntándonos qué y cómo ir a donde queremos ir, cuál es nuestra aspiración. Fíjense que estos días, que hoy, precisamente, hoy, empieza esta gran celebración navideña que se le llama la época de Adviento, que viene, ahí viene, ¿qué viene? Pues viene el nacimiento de la luz, que en todas las culturas del mundo, de alguna manera, y sobre todo acá en el eje norte del mundo, del Ecuador hacia el norte, hacia el polo norte, pues tenemos características similares, y es la región más poblada, con más territorio, ahora sí, con más territorio terrestre de nuestro globo terráqueo, porque hacia el sur, pues está África, está América del Sur, y está un poquitito de Asia, pero casi nada, y está pues todas las allá, Australia, etcétera. Pero toda la población y toda la el terreno, el territorio terráqueo, la tierra donde se concentra más población es en el hemisferio norte de la Tierra. Y entonces, más o menos, en este proceso de ir creando las sociedades agrícolas, los climas, los calendarios de veneración de santos o de dioses o de como le quieran llamar cada quien, pues fue construyendo de una manera similar, sin cada quien en su idioma, cada contexto en su tierra le llamó de diferentes maneras, construyó mitos que si uno los analiza a fondo, pues más o menos son similares. Por ejemplo, el mito, le vamos a poner así, no por ofender a nadie, el mito que tiene que ver con el nacimiento de la luz, ¿no? Que no es un mito, es una realidad geocósmica. En el momento en que la Tierra está más al sur, se inclina más hacia el eje sur, llega un momento que precisamente es en diciembre, entre el 21 de diciembre, 22, 20, 21, 22 de diciembre, cambia exactamente, no se repite igual cada año, pero sí se ha establecido por ser lo más común, que el 21 de diciembre nace la luz, nace la nueva luz en nuestra cosmogonía indígena, es el nacimiento de Huitzilopochtli. Es el día donde la oscuridad llega a su límite, donde la noche es la más larga y el día es el más corto. Y entonces, de ahí se estaciona un poquito el sol y luego va a empezar a crecer y a crecer y a crecer para ampliar los días hasta llegar al día más largo, que es el solsticio de verano, que ahí va a ser inverso. Ahí se va a festejar o se le va a ritualizar al nacimiento de la oscuridad, aunque sea el día más largo. Como es el día más largo, pues a partir de ahí se van a ir haciendo más cortos los días. Entonces, pareciera que debíamos de celebrar el nacimiento de la luz el día más largo, pues no, se celebra el día más corto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la noche más larga y para de ahí para el real va a empezar a crecer la luz. Bueno, dentro de la cosmogonía, de las diversas cosmogonías, este día 21 de diciembre en nuestras culturas prehispánicas, preamericanas, es el nacimiento del sol, Huitzilopochtli, el Huitzilín, el sol, pero como un pajarito, como un ave pequeña que tiene una gran destreza. Esa ave pequeña va a ir creciendo y allá por julio, en el 25 de julio, es Tonatiuh, es el águila, ¿no? Es Cuauhtémoc, que es la gran águila solar, ¿no? Entonces se transforma de Huitzilopochtli a Cuautli. Entonces, bueno, ya es el día más largo, el momento más largo en la canícula, precisamente cuando el sol está en el cenit respecto a nuestro territorio. Pero en otros pueblos también se celebró en el mismo periodo el nacimiento de grandes hombres, seres humanos, y en este caso sí, vamos a decir que son hombres, porque en Oriente, en estas mismas fechas, se celebra el nacimiento del Buda. En estas mismas fechas se celebra el nacimiento de Cristo. Dentro, acuérdense que en Palestina, acuérdense que el nacimiento de Cristo de la luz se remonta al territorio palestino-judaico, hebreo, ¿no? Es una tradición hebraica, ¿no? Que viene de ahí, después se... Y también en estas fechas se celebra el nacimiento de Mahoma. Por 500 años de diferencia, el nacimiento de Buda es 500 años antes de Cristo. Cristo es hace 2019 años va a ser. Y después el nacimiento de Mahoma es 500 años después, ¿no? De Buda a Mahoma van 500 años. Entonces, por esta característica del espacio y del tiempo, se celebra el nacimiento de la luz, decíamos en nuestros territorios también. Entonces, bueno, estamos hoy, el día 16 de diciembre, pues en la primera posada, el día de Adviento se llama, el primer día de Adviento, porque ya viene el nacimiento de la luz, ya está muy cerca. Y si ustedes calculan del 16 al 24, son 9 días, son 9 días de posadas, y son de alguna manera también los 9 meses de embarazo, ¿no? O sea, tiene una relación. Y en este tiempo, en el tiempo de Adviento, lo que se recomienda es hacer una retrospección, hacer un encuentro con uno mismo, hacer permanecer en silencio. Fíjense nada más qué contradictorio, ¿verdad? Porque si algo hay en estas fechas, en estos momentos, pues es mucho ruido y todos andamos corriendo de un lado para otro en la vendimia o en la compradera, en el consumismo, ¿no? Cuando lo que se recomienda es la reflexión interna, de alguna manera el silencio para poder estar con uno mismo y explorar cómo va también surgiendo esa luz interna que tenemos dentro de nosotros. Y yo quiero decirles que Amecameca, pues es un lugar muy especial, no es cualquier lugar, aquí hay una piedra muy importante que cada vez se conoce más, se llama la piedra solsticial, que es una piedra que el día 21 o 22, el día del solsticio, 20, 21, 22, cuando aparece el sol a un costado del volcán del Popocatépetl, es una piedra que se ilumina y se llena de, se llama un petroglifo. Es una piedra, pétrea, es piedra, glifo, pues escrita, y durante el año puede uno ir a verla, contemplarla y, bueno, admirar la belleza de esa piedra, estudiarla también, ¿no? Porque tiene, pues, es un códice que está labrado en una piedra. Y en esta piedra labrada, el día 21 de diciembre, se ilumina de una manera tan especial que muchos de los labrados que no se ven durante el año, en ese momento resurgen y reaparecen, y puede haber una lectura clara de este petroglifo. Vamos a un corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. XHECA, la voladora radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía.

pues mucho turismo, hay muchos visitantes, más que turismo, desgraciadamente en Amecameca, vamos a hacer una pequeña reflexión, no hay turismo. Cuando se habla de turismo, podemos decir, no podemos, se dice, el concepto turista es cuando la persona o grupo que llegó a el lugar donde va a llegar pernocta, o sea, se queda a dormir una noche, cuando menos. Cuando solamente vienen, comen y se van, entonces se llaman visitantes. Amecameca tiene muchos visitantes, tiene muy poco turismo. O sea, ¿por qué? Porque la escasez de lugares para pernoctar es obvia. No hay lugares muy, últimamente pues se han hecho algunos moteles, hoteles. Están, no me voy a referir a ningún hotel en específico, pero pues hay pocos hoteles. Y algo que debía de haber en nuestra comunidad, especialmente, singularmente, que puede ser en todas las comunidades de esta región, es precisamente abrir, rescatar casas antiguas para hacerlas hosterías, lugares donde atendamos, se atiendan a personas que vienen de viaje, que quieren pasar un día en Amecameca. Muchas veces pues ni se pueden quedar, aunque quisieran quedarse, porque no encuentran dónde, ¿no? Y bueno, y a veces el hospedaje que se ofrece en los hoteles pues no les gusta a los turistas y prefieren irse, se van. Afortunadamente ha crecido la oferta de ecoturismo y sabemos que hay ya algunos lugares donde hay hospedaje en parques ecoturísticos. Tampoco vamos a decir nombres, pero esto es importante porque en nuestra comunidad podía haber muchísima oferta de hospedaje en casas antiguas, como hay, pues si uno va a Oaxaca, si uno va a Querétaro, si uno va a Puebla, hay casas antiguas, que eran casas pues de familias, que en lugar de tirarlas y hacer vivienda de tabicón, ¿no?, espantosas, pues se hacen hosterías. Y la gente llega, y más en el nuevo tipo de turismo que ahora se ha desarrollado, inclusive está compitiendo de una manera muy, muy importante con el turismo de transnacional, o sea, de grandes hoteles. Ahora, mucha gente muy adinerada ahora prefiere viajar mochila al hombro, ¿no? Y convivir con el pueblo, convivir con las costumbres de las comunidades. Y en Amecameca esto podía ser, ahora sí que, un florecimiento de derrama económica para toda la comunidad, si fuéramos conscientes y si nos reapropiáramos de nuestra historia biocultural. Tenemos muchísimo que ofrecer, inclusive en las mismas casas antiguas puede haber, por ejemplo, hacer pequeños museos domiciliarios en mi propia casa. Yo tengo por ahí algún vestido de la abuela, tengo alguna mecedora, algún mobiliario, algunas fotografías, algún libro. Eso puede ser un motivo de atracción para quien se va a hospedar en esta hostería, así se llaman, no se llaman hoteles, se llaman hosterías, de hostal. Es una casa que se abre y que se pone a disposición para que llegue gente a pernoctar y luego siga su viaje, ya sea a los volcanes o... Porque todo nuestro patrimonio biocultural es importantísimo y es antiquísimo. Miren, Voy a leerles un poquito sobre el contexto que tiene esta región y, bueno, Amecameca como centro de toda esta región. Se ha distinguido la región desde siempre, pues, por su paisaje, indudable. El señor y la señora, el hombre, el guerrero y la mujer dormida, por los servicios ambientales que presta a toda la cuenca central, que ya lo hemos visto también, cómo sale de agua de aquí, de nuestros volcanes, que llega al río Papaloapan y al río Balsas, y bueno, y luego a las a lo que eran los lagos, ¿no? Los grandes lagos, como cadena montañosa y fábrica de agua, aquí se produce agua, por su variedad de microclimas. Aquí vemos, o sea, se nos da desde el limón hasta la pera, la manzana y el membrillo. La fertilidad de sus tierras, que tiene que ver con la ceniza del volcán, y por ser cuna de personajes importantes que han trascendido en las artes, las letras, la ciencia, la historia, así como de manifestaciones culturales que se observan en cada una de las comunidades que la componen, donde sus costumbres y tradiciones se han mantenido vigentes hasta épocas actuales. Todo esto lo tenemos. Díganme si no, por ejemplo, todas las fiestas patronales de las delegaciones, donde hay diferentes tipos de danzas, desde las marotas, los chinelos, las comparsas, ahora, bueno, que fue la fiesta de Guadalupe, las pastoras, tanta fiesta, la fiesta del Señor del Sacromonte, que es la más grande de toda la región y casi de todo este rumbo, ¿no? Entonces, tenemos el triángulo cultural más antiguo y quizá el más importante de México, después de la colonia, por supuesto, dada la trascendencia de los personajes nacidos aquí, en ella. Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpaín Cuautle Guanitzin, gran cronista del siglo XVI, XVII, Sor Juan Inés de la Cruz, que, pues, ¿para qué hacemos más referencia de todo lo que significa la vida, la obra de Sor Juana Inés de la Cruz? José Antonio Alzate y Ramírez, gran científico, que descubre, por ejemplo, el pigmento de la grana cochinilla que está en el, que está en los, en el, en las pencas del nopal, y muchos otros descubrimientos astronómicos. Subió al volcán, bueno, una eminencia, don José Antonio Alzate y Ramírez, que estudió precisamente en la Universidad de San Ildefonso, allá en el centro de la Ciudad de México, cuando era la capital del virreinato de la Nueva España, y también el gran escultor del neoclásico Pedro Antonio Patiño, Ixtolinque. Bueno, el Tlamacasco, que hoy se llama Paso de Cortés, y el nombre antiguo es Cuauchicac Tlamacasco, ha sido paso obligado de culturas desde hace 3.000 años. Pasaron olmecas, chichimecas, mixtecos, zapotecos, teotihuacanos y mexicas, dejaron huella por esta ruta Cholula a Amaquemecan. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar música y regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos.

Pues sí. Enrique Bunbury y Antonio Aguilar en esta canción Camina conmigo. Y bueno, cambiamos de piel porque estamos al final de un año y tenemos que cambiar de piel, como, bueno, según nuestros antepasados mesoamericanos, así. No en estas fechas, tenían el cambio de año en otra fecha, pero pues es cada vez que estamos iniciando un nuevo ciclo. Por eso es importante esa reflexión interna, eso que nosotros tenemos que adentrarnos hacia, ahora sí que echarnos un clavado hacia nuestras venas, hacia nuestro corazón, hacia nuestro hígado, hacia nuestros riñones. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos cambiar? No tratemos de cambiar el mundo, cambiémonos a nosotros mismos para poder que eso se refleje hacia afuera. Cambiemos de piel. Por eso escogí esta canción. Y bueno, en torno a nuestro municipio, precisamente, cambiemos nuestra actitud, porque vamos a recibir muchos visitantes. De hecho, ya los estamos recibiendo. De hecho, ahora que fue el 12, desde el 10, 11, 12 de diciembre, todos los peregrinos que iban hacia la Villa de Guadalupe y después el regreso, pues es una verdadera romería de visitantes, turismo religioso se le llama. Fíjense por el Cuauchica Tlamacasco, que ha sido paso obligado de culturas desde hace 3.000 años, que está registrado olmecas, chichimecas, mixtecos, zapotecos, teotihuacanos y mexicas, dejaron huella por esta ruta Cholula a Maquemecan, que conectaba el Pacífico con el Golfo y al norte con el sur. Y bueno, viene después Hernán Cortés, luego viene la colonia con el paso de expedicionarios alemanes, franceses, belgas, a menudo acompañados de afrodescendientes, japoneses y ruta de comercio y cultura entre Lejano Oriente y Europa, que es la ruta de la seda, sin olvidar, por supuesto, las grandes gestas político-sociales que configuraron nuestra república, como fue la Guerra de Independencia, la intervención francesa y norteamericana y, por supuesto, la Revolución Mexicana. Todo eso ha pasado por nuestro territorio. Y desgraciadamente, Amecameca, aunque tenemos vestigios arqueológicos del arcaico, así se llama, 3.000 años, no hay un museo de arqueología. Paisaje que ha sido emblemático de México y es único en el mundo, no tenemos una sala, una galería para hacer exposiciones plásticas, y donde hasta la fecha tenemos una cantidad grande de pintores de mucha calidad en Amecameca. Un lugar donde el lugar de Sor Juana Inés de la Cruz, no tenemos un teatro. Bueno, es verdaderamente como un desperdicio, y uno dice, ¿qué pasa? Lugar de síntesis gastronómica de los productos que llegan a partir de la conquista, que llegan de Asia, de Medio Oriente, de África, y nuestros mercados gastronómicos, perdón, dejan mucho que desear. Y eso dicho por los propios visitantes o turistas. Fíjense que a veces en el mercado se escucha mucho, no, es que ya no viene la gente porque ya no tenemos, no hay estacionamientos. Bueno, que yo recuerde, todo el lugar donde están ahorita los restaurantes, las panceras que le llaman, pues era, ese lugar se hizo para estacionamiento, ¿no? Y poco a poco se fue llenando de comercio gastronómico, qué bueno. Y se fue ampliando también, ya no se puede ver la extraordinaria, extraordinaria fachada de nuestro Mercado Juárez, que es hermosísima. No se puede ver porque está invadida. Los mismos, la misma gente de Amecameca no sabemos a veces valorar en todo lo que vale nuestra arquitectura, nuestra gastronomía. Y luego, a veces, como es turismo, no son turistas, son visitantes de paso, hay que, y se los digo como amiga y como no para, para este, para que lo tomen a mal, sino para que lo reflexionemos. A veces los productos que nos venden tanto en el mercado, sobre todo en el tianguis del miércoles, del domingo, y no son de calidad, ya no tienen la calidad que tenían antes. Entonces, si nos quejamos de que ya no viene gente, no es porque no venga por el estacionamiento. La gente camina, cuando quiere visitar un lugar, camina, va, viene, y a veces hasta entra caminando en lo que puede para visitar un lugar que es atractivo. Hay muchos lugares donde los centros históricos están cerrados a la circulación y están repletos de gente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente siente esa sensación, sobre todo los lugares donde son de culturas milenarias, tradicionales, hay una sensación de paz, de tranquilidad, pues muy, muy agradable. Entonces la gente va. Y a veces creemos que como es turismo de paso, pues al cabo ni se van a dar cuenta que les puse, me ha tocado desgraciadamente en el tianguis comprar. Y como luego dicen, no, esta es gringa, esta o no es de aquí y viene de paso, y me dan gato por liebre, me ha tocado ya, ¿no? En algunos puestos que me dan fruta, ya, casi para tirarse a la basura. Y entonces, eso no se vale porque eso, a lo mejor, yo no vuelvo. Pero yo le voy a decir a los demás que no vayan a Mecameca a comprar nada. Entonces eso hace que baje la asistencia de turismo. Vamos a otro corte, regresamos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Habla Basilio Velázquez Chi, promotor de desarrollo sostenible. El Tren Maya es una oportunidad que tenemos para interactuar de nuevo con nuestros hermanos mayas de otras localidades, de conocer todas esas historias que tienen, la forma de vida, las costumbres, las tradiciones. Es la oportunidad que vemos que puede tener también como esparcimiento para nosotros como habitantes de esta región. El Tren Maya lo que busca es un bienestar para todas las comunidades indígenas. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Namecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Bueno, pues vamos a compartir con ustedes agradecimiento a nuestros patrocinadores y en primer lugar al Instituto Literario de Ser Dentro del Deber Ser. Tiene sus horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 12 horas de la mañana. Y están en calle de la Rosa sin número, aquí en Amecameca de Juárez. Y pueden ustedes hablar al 597-11-507-97 o al celular WhatsApp 55-71-11-38-56, nuevamente, 55-71-11-38-56, correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Entonces, pues comuníquese para que hay clases de inglés, danza folclórica, música, teatro, computación, taekwondo. Y también le damos gracias a los compañeros que están en terapia física y rehabilitación, Orfisio. Contamos con profesionales en constante formación y el equipo clínico para tratar y ayudar a prevenir dolores musculares. Visítanos en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario. El teléfono 56 14 91 79 39. Ya sabemos que la salud es esencial, por ello aquí podrás encontrar otros servicios como nutrición, masoterapia y optometría. También les damos las gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, focos, LEDs, faros auxiliares. Ellos están en Avenida 20 de Noviembre número 23, aquí en Amecameca. El teléfono 5513-570303. Muchos, pues, elementos, partes para los automóviles los puede encontrar en Accesorios Automotrices Ortiz. Y el teléfono 5513-570303. Y si visitan Accesorios Automotrices y dicen que escucharon este mensaje en La Voladora Radio, se les dará un descuento. También, les están esperando el miércoles 25 de diciembre al gran espectáculo de lucha libre 3A a las 17 horas 5 de la tarde. Y pues pueden pasar por aquí a recoger una cortesía, sus cortesías para el espectáculo, aquí en La Voladora Radio 97.3. Llantera González Time te invita. Y hay dos cortesías aquí en la calle San Francisco, número 50. Y por último, pues también les recordamos y los invitamos Consejo Parroquial de Cultura, y la Parroquia de la Asunción, pues está organizando y ha organizado muchas, muchas actividades, se están organizando muchas actividades culturales, conciertos, recorridos, y en diciembre, los domingos hay un recorrido nocturno, y de 6 a 6:30 p.m. ustedes pueden llegar para hacer estos recorridos en la misma Iglesia de la Asunción. Hay una cuota de recuperación de 75 pesos, niños de 4 a 10 años 50, y es cupo limitado. Pueden informarse ustedes en teléfono y WhatsApp 55 64 67 99 62, Facebook Parroquia La Asunción, Parroquia La Asunción, Amecameca, Asunción Ameca, Parroquia La Asunción Ameca es el Facebook. Pues entren en esa página de Facebook y pues van a encontrar otras actividades que se hacen en los recorridos y de las diferentes actividades culturales que se hacen en la parroquia de la Asunción. Y bueno, todos los que ofrecen servicios turísticos, busquen información de lo que es un pueblo con encanto. Amecameca tiene la nominación de pueblo con encanto. Es una nominación de la Secretaría de Turismo del Estado de México a nivel municipal. De los 125 municipios que hay en el Estado de México, 37 tienen la nominación de pueblo con encanto. Y hay algunos que son pueblos mágicos, pero esa es una nominación a nivel nacional, que es turismo del gobierno, gobierno de todo el país, de la Secretaría de Turismo. Entonces, ¿qué es un pueblo con encanto? Busquen, desde 2008 tiene esa nominación. Creo que no sabemos en Amecameca, en la mayoría de los casos, que tenemos esta nominación de pueblo con encanto. Y es muy conveniente saber, ¿y qué significa? Entren a las páginas del gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Turismo, y entren a la página de Pueblo con Encanto, vean la Gaceta, que se reformó en 2014, la Gaceta de octubre del 2014, para que vean todo lo que significa y lo que puede ser la gestión de un pueblo con encanto, que luego llegamos a Amecameca y decimos, pues qué desencanto, porque no vemos ese encanto, vemos ruinas por todos lados, vemos techos. Si ustedes ven las casas europeas, las casas, la teja del norte de Europa, de inclusive en Estados Unidos, pueblos como, bueno, ciudades como Washington, como las ciudades estas muy antiguas de principios de la colonia, tienen esta teja plana, porque esto, sobre todo en lugares fríos, permite que la nieve baje muy rápido. Y en este caso, en nuestra comunidad, pues también la arena del volcán rueda más rápido si está el techo tan inclinado y con la teja plana. Entonces, busquemos lo que significa la conservación de nuestro patrimonio arquitectónico, de nuestro patrimonio gastronómico, de nuestro patrimonio cultural, biocultural, quiere decir el patrimonio que tiene que ver con la cuestión biológica y la cuestión cultural, cómo en este contexto de pinos, de agua, de construcción, de clima determinado, se ha desarrollado una cultura, una civilización como centro también de ritual de las civilizaciones mesoamericanas. Estamos en el centro de Mesoamérica y tenemos la ritualización a los señores del agua, aquí precisamente en el Sacromonte, al señor Tezcatlipoca, antes de que llegara Fray Martín de Valencia y el proceso de cristianización. Entonces, somos un pueblo pero inmensamente ricos en tradiciones, costumbres, fiestas, alimentación, gastronomía y a veces por querer acumular un poquitito, destruimos toda esa riqueza. Si a eso le damos calidad, servimos con cortesía, ponemos precios al público, no engañamos a la gente, al cabo se va a ir y ya no va a volver. No, él ya no va a volver, pero si le gustó el lugar, sí regresa. Y además, si le gustó el lugar, lo va a recomendar. Y no hay mayor poder de publicidad que es la que corre de voz en voz. Vayan a Mecameca porque tiene un mercado hermosísimo, limpio. La comida es deliciosa, su calidad es fresca. Ahí se hacen unos tlacoyos y tiene que ver con el... Todo esto lo tenemos que reflexionar. Pueden ir y ver allí, pueden hospedarse en estas hosterías, en esto que es... Esa casa es un museo. Porque tiene tantas cosas que ofrecer, que ver. Ahí es parte de nuestra historia. No destruyamos documentos, no destruyamos bibliotecas, no destruyamos mobiliario antiguo. ¿Por qué creen que vienen aquí, se compran colchones, todo? ¿Saben ustedes que eso luego se van y se venden allá a la Lagunilla y se venden en subastas que son carísimas? Precisamente hace unos, pues todavía hace como un mes, se subastó en Francia una escultura en piedra que, bueno, que fue un escándalo. México protestó y yo cuando vi esa escultura dije, esa salió de la región de los volcanes. No vendamos nuestro patrimonio y eso nos va a servir para ser un pueblo digno, un pueblo con memoria histórica y un pueblo donde hay un nivel económico que satisfaga las necesidades de toda nuestra población, que para eso hay y sobra. Por hoy nos despedimos, Moctlatoli, Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, producción, conducción de este programa todos los lunes y pues festejen con tranquilidad y hagan la fiesta familiar de encuentro y de mucha, mucha, pues de mucha riqueza, riqueza espiritual y riqueza de, pues, gastronómica. Hasta luego, adiós. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en Calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Fue así como compartimos nuestra palabra Moctlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moctlatoli, nuestra palabra. Hasta entonces.